miércoles de 20 a 22, un lugar creado para que vos seas el protagonista de este gran universo. Desarrollaremos temas de distintas terapias complementarias: Reiki, biodescodificación, registros akáshicos, constelaciones familiares, meditaciones, tarot, numerología, mancias y mucho más. Conducción: Carla Garrido y Miguel Ángel Orrigo. Universo Vipassana. Un encuentro con tu alma. Saram Shakti.